Me llamo Carolina Tregallo Cruz. Nacida en Puente Arce y vivo en Puente Arce. 104 años y 5 meses más. Y 5 meses más. Claro que sí. Tocaba para que bailara todo el mundo. Ahora ya que iba a tocar. Íbamos allí un disabuto y allí tocábamos y bailábamos y tocábamos. Pero no más que un baile, tocaba y después a bailar. Y después bailaba a tocar otra vez. Santander tiene tres cosas, las que no tiene Madrid. Sardinero, la atalaya, ver a los barcos venir. Sardinero, la atalaya, ver a los barcos venir. Anoche estuve a tu puerta, hasta que salió la luna. No me has querido abrir, corazón de piedra dura. Cuando paso por tu puerta, parto a pan y voy comiendo, porque no digan tus padres que de verte me mantengo.